la pregunta planteada por Lucas, el economista Ernesto Matos nos informa que el IFE se va a pagar y con el mismo importe. No observa ningún detalle con respecto a la bancarización. Faustino Velasco, estoy bien, recién me sumo porque estuve con mi hijo preparando el bollo para hacer pizza, pero me parece muy bien. Y le damos la bienvenida a Carlos Zaira. Abrí la cancha. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien. No hice a tiempo de pasarle tus mensajes corrosivos a Capanga. Pero bueno, se los hacemos llegar de todos modos. A ver, tema fútbol. La plata que está en juego y que está buscando Clarín es muy importante, ¿no? Tal vez hay aspectos de las gestiones que realiza Macri en el orden continental que no habría que descartar ni que considerar menores. No, vos sabés que hoy estuve consultando a algunos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino por este misterioso viaje de Mauricio Macri a Asunción del Paraguay. Y claro, hay un montón de sospechas, pero queda claro dentro del fútbol que hace Macri en Asunción. Si bien el disparador, la excusa en la primera instancia tenía que ver con su rol dentro de la FIFA, y recordemos que en Luque, muy cerca de Asunción del Paraguay, está la sede de la Conmebol. Ahora, rápido, hoy el titular del organismo continental, Alejandro Domínguez, dijo: yo no tengo en la agenda ninguna reunión con Mauricio Macri. Entonces, bueno, eso genera una situación en la cual el viaje de Macri a Asunción entra en una nebulosa de misterio. Uno de los elementos por los cuales Clarín presiona al gobierno nacional es la televisación del fútbol, ¿no es cierto? No, está claro eso, está claro, lo adelantamos nosotros aquí en Radiográfica hace dos semanas. ¿Qué es lo que le está exigiendo Clarín al gobierno nacional? Le está exigiendo la renovación de un vínculo en condiciones similares a las que firmó el año 2017. Recordemos que el vínculo que une tanto a Fox, Arnold y Clarín con la Asociación de Fútbol Argentino lo firmó lo que en aquellos días, lo negoció, mejor dicho, el gobierno nacional, y se obligó a firmar a la comisión normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino. Esa intervención vergonzosa que negoció en su momento Mauricio Macri con Gianni Infantino, el titular de la FIFA. Y dábamos números el otro día en Abrir la Cancha. Es un negocio en el cual aproximadamente le genera a los socios entre 12 y 15 mil millones de pesos anuales. Y estamos hablando de que los clubes reciben poco menos de 6 mil millones. Esto en el marco de lo que es el contrato que, recordemos, vence en marzo del 2022. Y dentro de la Asociación del Fútbol Argentino están planteando lo siguiente. Miren, a ver, el país es otro, la conducción del país es otra, sí. Los números que necesitamos para que el fútbol argentino pueda competir a nivel global, y no estamos hablando de competiciones deportivas, sino competiciones económicas, amerita que en vez de 85 millones de dólares, que es lo que pagan estas empresas por quedarse con este negocio del fútbol, sean aproximadamente 400 millones. Tenemos el número el otro día, Gabriel. El fútbol argentino está pidiendo hace 4 y 5 veces más dinero que está cobrando en la actualidad. ¿Quién negocia esto? Marcelo Tinelli, el titular de la Liga de Fútbol Profesional. Y cuando surgieron las escuchas de Radio Mitre, de Tinelli, de Julio Grondona, rápido, fuimos al hueso y dijimos: señores, así se defiende el Grupo Clarín, lo que es hasta ahora un negocio enorme, y que no tiene intención de perderlo, como le sucedió entre el año 2009 y el 2016, ni tampoco tiene intenciones de que sean otras las condiciones con las cuales tenga que lidiar con la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, cuando hoy hablamos de vuelta a los entrenamientos, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, de los protocolos de salud, el verdadero debate hacia adentro del fútbol argentino tiene que ver con esto, tiene que ver con la renegociación de los derechos de televisación del fútbol, que no puede decir, y mirá, marzo del 2022, falta un montón y todavía si lo pensamos en términos de la política argentina, más aún. Pero la realidad es que cruje en este momento, Gabriel. El Chiquita se ha manifestado cercano a la posición de Ginés González García y del Estado Nacional, es así. Es decir, por mucha presión que exista en derredor de la vuelta al fútbol de modo inmediato, la AFA va a mantener la actitud relacionada con las sugerencias del sistema de salud estatal. Mirá, las presiones son muchísimas. Lo señalábamos el otro día. Las presiones son muchísimas porque CONMEBOL, sin importar la situación sanitaria de cada país a nivel continental, ya puso ficha de regreso a tanto la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana y también a la eliminatoria mundialista. Claudio Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino fueron en consonancia con el gobierno nacional. Trabajaron en tándem desde marzo. La AFA tomó unas medidas que son súper sanitaristas. Acá lo que comienza a tallar es la presión de los clubes argentinos que juegan Copa Libertadores y Copa Sudamericana. ¿Por qué, Gabriel? Porque los ingresos de esos clubes son en moneda extranjera, son en dólares por la televisación de los partidos y su presencia en estos campeonatos. Entonces, lo que están exigiendo, y la exigencia es durísima, créeme que la presión que recibió el gobierno nacional por la Asociación del Fútbol Argentino, presionada por los clubes, es enorme para que se vuelvan los entrenamientos lo antes posible. La AFA y el gobierno nacional habían pactado el regreso a los entrenamientos, por lo menos en la primera división, cuando todo el país esté en la fase 4 de esta cuarentena. El tema es que los clubes argentinos que juegan Copa Libertadores están todos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Entonces, no sabemos si estaremos en fase 4 en septiembre cuando vuelva la Copa Libertadores de América. Entonces, estas horas son vitales para saber si va a haber modificaciones. Si me preguntas a mí, Gabriel, yo creo que sí. Yo creo que los primeros días de agosto, por lo menos, como dijimos en abrir las canchas hace ya 15 días, los equipos que compitan internacionalmente van a estar practicando con protocolos de salud que son muy caros, pero que son los que ya discutió, debatió y aprobó la Asociación del Fútbol Argentino. Si me preguntás por el resto de las categorías, sobre todo la de ascenso, creo que no están dadas las condiciones socioambientales para que los clubes puedan volver a las prácticas. Pero la presión que recibió la Asociación del Fútbol Argentino por parte de la CONMEBOL, de los clubes que juegan Copa Libertadores, y que la AFA se la llevó al gobierno nacional, motivó, por ejemplo, que hace horas Ginés González García haya abierto la puerta del regreso de ciertos clubes, entre comillas, de élite, a las prácticas. Carlos Aira, te escuchamos dentro de un rato en Abrir la Cancha. Gracias por esta comunicación. Un placer estar en La Señal. Un abrazo grande, Gabriel. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Gracias a Diego Martín Ruiz Díaz, Lucio Pedro Verastain Ponte, Marcelo Daniel Carles Lara, Grisel Rubino por la difusión, Marcelo Rey, Alicia Esther. Bien, gracias a Omar Zanarini por estar predispuesto. Estamos pidiendo consultas ya horizontales y aceleradas sobre cosas que nos van preguntando los amigos. Hernán Vázquez iba a preguntar si está bien nombrado Pepito Cibrián de jurado en Cantando por un Sueño, pero lo dejo para el miércoles. Si el Tano te va a esclarecer al respecto, el tirano prófugo se fue a Paraguay a preparar su exilio. La Nata Eso nos dice Alito AEP. Hernán nos dice, la Nata habló el otro día de la gran cantidad de vuelos en avión que realizó Tapia, nombrando a alguno de sus acompañantes y ocultando otros. Presidente conservador y populista Andrés Duda es reelecto en Polonia, nos informa Gabriel Aníbal Rearte. Muchísimas gracias. A ver qué dice Frank Sinatra de todo esto. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Saludos, Carlos Alviso, Emiliano Vidal, Manu Rivas, Hugo Fernández Panconi, Gustavo Negri, Marcos Gustavo Vieites, Walter Rabioso, Francisco Fracaroli, Germán Ibáñez, Daniel Vilá, Javier Vitale, María García, Alito AEP, Jorge Rafael Willow, Domínguez Pereira, Esther Sosa. Y Esther Sosa nos dice, hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bueno el programa, los escucho cuando puedo, casi siempre. Algo para mejorar, se corta la transmisión. Un abrazo, nos dice Esther, bueno, lo tomamos en cuenta, a ver si hay algo que se pueda realizar técnicamente. Hasta ahora venía bastante bien la transmisión web hacia distintas zonas del país. Veremos qué está pasando. A ver aquí qué dice, que apareció Fernando Proto. Aquí. A ver. Dice, están hablando de una nota previa. Bueno, vamos a Negri, Proto, los amigos que nos están hablando de notas que no están comentadas al aire. Dice Carlos Alviso, por San Luis no se corta. Muy bien. Gracias a los amigos que nos acompañan a diario, se viene Martín García al aire, ¿eh? Gracias a la Federación Gráfica Bonaerense, un fuerte abrazo, Héctor Amichetti, gracias por las consideraciones, a la Corriente Federal de Trabajadores en su conjunto y a la Unión de Músicos Independientes. Periodismo Violento, el libro de Gabriel Fernández, toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Periódico Conexión 2000. Arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente. A favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? Oh, no me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La buena lectura ilumina. Expresiones y experiencias en tiempos de carnaval. Un abordaje colectivo desde las ciencias sociales que indaga la creatividad popular. Compiladoras, Graciela Magallanes, Claudia Gandía y Gabriela Vergara. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar.